Sicarra. Sátrapa de la burocracia de Laris. Es uno de los pocos que quedan de su raza. Excelente gestor de política doméstica. El Hormaz lo eligió para blindar sus informes confidenciales. Sicarra es uno de los últimos escribas de Bustrófedon, un lenguaje heredero directo de la antigua escritura de la serpiente, que alterna frases de izquierda a derecha y viceversa.